I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de este programa que conducimos de 6 a 8 de la mañana en Nacional Rock. Yo, Gala Caccione, junto a Victoria Tombolini, que está por llegar en unos momentos. No por vaga, no porque se haya quedado dormida, no porque dijo, me tomo un franco, no voy a la radio, me voy de gira, no. Se fue a ver una obra de teatro que representaba la dramática Drácula, pero era a las 4 de la mañana. O sea, debe estar por llegar, porque la obra empezaba a las 4 de la mañana, son las 6. En unos ratitos la tendremos a Victoria Tombolini acá en los estudios de Nacional Rock. Mientras, supongo que todo el mundo debe estar volviendo a sus casas, de la gira, del sábado de la noche. No tan resignados como otros fines de semana que dicen, ay, bueno, me vuelvo mañana domingo, ¿qué hago? ¿Me pego un tiro, veo una película, me deprimo? No, el fin de semana sigue. Sigue y por dos, porque tenemos todavía el lunes y el martes feriado, feriados de carnaval. O sea que supongo que debe haber muchísimas actividades en la City para pasear, divertirse, ir con la familia, ir solo, ir de apretón, ir con el novio. Muy buena, ¿no? La fiesta de carnaval, ¿no? Se estiró hasta marzo. Yo creo que varios deben andar lucrando con eso. Lo bueno es que ya no es más el fin del fin de, por lo menos por este programa, sino que podríamos decir por un día que es el principio del fin de, porque quedan dos días más como de fin de semana para disfrutar. ¿Qué más les puedo contar? Tenemos una web que se llama noctambulas.net. Como les decimos nosotras, periodismo y tanga en el mismo lugar. También ahí subimos nuestro programa de radio, que es este, que tenemos el espacio en Nacional Rock. Del otro lado le tenemos a Dalila Cáceres en la operación técnica, a Sofía Tarruela en la producción. Y nosotros estamos acá para hacerles pasar un buen rato de 2 horas en la madrugada del domingo, el primer domingo de marzo. Paso el teléfono, por ejemplo, 4999-0937. Por si alguien quiere pedir un tema, por si alguien quiere explayarse, contar qué está haciendo, volviendo a su casa, la madrugada del domingo, súper alegre, súper deprimente, súper de lo súper, o no tan súper. A veces hay cosas que es mejor no contarlas. Bueno, Radio Nacional. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Sí, yo soy Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mirta? ¿Todo estaba bien? Estaba acá por sí, la calle y escuché, ¿no? Que pueden venir a pedir un tema y bueno, yo siempre te escucho y bueno, quería pedir un tema, si es posible. Qué bueno saber que tenemos un oyente a las 6 y 10 de la mañana. Siempre, siempre, siempre los escucho. No puedo creer. ¿Y qué pasó con la seguridad de acá, de Radio Nacional? ¿Pancho? ¿Te dejaron pasar? Pancho es un amigo mío de toda la vida, querida, toda la vida. Ah. Sí, porque yo siempre paseo por acá. Ya, yo te cuento, yo soy una rockera de alma de la juventud, entonces ya me conocen todos. Ah, bueno, te enganchaste de seguridad entonces. No, es un amigo, querida. Ah, un amigo. Un amigo. Ok. Buenísimo. Ay, bueno, me encanta la música que pusieron. Ya había hablado con la chica que tenés ahí, la operadora, porque bueno. Dalila Cáceres se vendió. Estamos escuchando Sandro. Sandro y los de Fuego. ¡Ay, Marta! No te puedo creer. Mirta, nena. Mirta. ¿Sabes cuál es mi sobrenombre? ¿Cómo? Mirta, la nena Raimondo. ¿Sabes por qué la nena? La nena, ¿por qué? Yo soy la nena, yo soy la primera nena de Sandro. En realidad, imagínate, comencé con Sandro y los de Fuego. Estamos hablando de 1960. Era muy chica yo, era muy chica. Además me mantengo con la receta del rock and roll, que bueno, me mantiene así como rejuvenecida. Se te nota, Mirta, y te quedan muy bien los labios color rubí. Ah, ¿viste? Sí. Color rojo rubí, se dice así. Rubí, carmín, sí. Carmín. Oh. Rojo carmesí también puede ay, ser. Ay, muy bien, Mirta, muy ay, bien. Sí. Yo ¿cuántos años tenía cuando los 17 me pinto de rojo? Ah. Me encanta. Nuestra acá. Bueno, la nena, ¿por qué el apodo fue cuando lo conociste a Sandro? ¿Eras una nena? Sí, porque soy como casi la principal nena de Sandro, digamos. Yo te cuento. Bueno, yo quería elegir un tema porque en realidad, bueno, es una cuestión medio personal. ¿Puedo contar? Sí. Bueno, porque... Son las 6 de la mañana, puedo contar lo que quiero. Ay, gracias, Jala. Qué encanto que sos de nena, ¿eh? Ay, un amor. No, sí, todo bien. Contá, Mirta, por favor. Bueno, la cosa era que mi padre era un fanático del rock and roll, ¿no? En los comienzos. Me acuerdo cómo se peleaban con mi madre para que escucháramos los discos. O sea, mi madre no quería, mi padre sí. En fin. Nosotros los escuchábamos, pero cuando empezamos a ver la tele, los sábados circulares de Pipo Mancera, era el programa donde iban las banditas de rock and roll de la época, ¿no? Y bueno, y ahí conocía los de Fuego, que luego fueron Sandro y los de Fuego. No puedo explicarte, era como, no sé. Increíble, sí. Imagínate que este tipo, con este porte que era Sandro, saltaba de un lado al otro del escenario, se tiraba sobre las rodillas. La gente gritaba, lloraba, se desesperaba. O sea, era el rock and roll de verdad. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, nena? Y vos eras muy chica. Yo era muy, muy chica. Muy chica era. Pero bueno, ya llevaba el rock en la sangre, digamos. ¿Qué te producía ver a Sandro menear las caderas, por ejemplo? Ay, yo me volvía loca. Yo gritaba, me abrazaba el disco, me hacía sus mismos movimientos en el living de mi casa. ¿Lo imitabas? Sí, lo amaba, pero sí, era como que yo quería que la música pasara por mis venas y bueno, y interpretaba sus canciones y todo eso. Bueno, la cosa es que a los 15 más o menos, después de insistir meses y meses y meses a mis padres que me dejaran ir al programa de Pipo Mancera, los convencí. Recuerdo que íbamos con mi hermano. Mis amigos del hermano me llevaban en el auto. Ay, no te puedo explicar los nervios. O sea, iba a conocer a Sandro. Claro, porque te cuento, para ese entonces, yo, digamos, mi amor por el rock and roll ya, además de eso, se sumaba a un amor, pero enorme por Sandro. O sea, digámoslo mal. Y pronto yo ya me daba cuenta de que él era el hombre de mi vida con el cual me tenía que casar, ¿no? Y tener hijos y todo eso. Era claro, era claramente. Así que bueno, ese día me acuerdo, me había puesto una camisita roja de mi madre, que en paz descanse, que gracias a Dios nunca se enteró de que se la saqué. Ajá. Una pollera blanca, preciosa, unos zapatitos blancos nuevos para la ocasión. ¡Ay, qué tierna! Ay, no. En el auto yo practicaba mis frases de conquista. Así que, porque mi idea era conquistar a ¿Cómo Sandro. ¿Cómo era? Tipo, hola Sandro, soy tu nena. Ay, querida. Y algo, no sé, más sutil, más. Empezaba como, hola Sandro, soy Mirta, tu fan número uno, ¿no? Me firmás un autógrafo. Claro. Lo primero charlemos. Fue el autógrafo, me imagino. Sí. O dame un mechón de pelo, Sandro, por Dios. Sí, cualquier cosa, una remera y me volvía loca, ¿te imaginas? La cosa es que, bueno, yo llego, había mucho ruido, mucha gente, yo no alcanzaba a ver al escenario. Y de repente veo ahí entre la muchedumbre una figura con un porte, una elegancia, una melena negra, un jopo, campera de negro, campera de cuero negro, brillante. ¿Era Elvis Presley? Casi. Ah, no, era Sandra. Perdón. Casi. Escúchame, Gala. Pantalón blanco, unas botas negras. Yo me voy. Me emociono a pensarlo. Ay, tenés los ojos llenos de lágrimas, sí, Mirta, bueno, por Dios. Me emociono a pensar estas cosas. Yo te dije, ¡oh! ¡Es Sandro! No sí, podía. Sí, sí. Bueno, entonces dije, ahora voy, le digo que es mi amor, que se tiene que casar conmigo. Fui corriendo y dije, ¡Sandro, soy Mirta! Y no era Sandro. Ah. Era Héctor, en realidad. Que la pilcha bárbara. Ah. Sí, la pilcha bárbara. Pero bueno, Genial. Fue lo único que le quedó. Lo único similar a Sandro, ¿no? Porque, no era lindo. No le pediste matrimonio a Héctor. Bueno, justamente me di cuenta de que lo único que se parecía a Sandro era la pilcha después del matrimonio, porque no le quedó ni la melena, a los años se quedó pelado. Ay, bueno, cosas que pasan, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Sí. Mirta, ¿cuántas bombachas le tiraste a Sandro en sus shows? A ver, un segundo, ¿eh? 45. Pero bueno, la cosa es que nunca... Todo un presupuesto. Nunca lo conocí a Sandro, la verdad. Pero bueno. Lo has visto en su show, pero sí. Por ahí no, nunca tuviste la oportunidad de verlo. Claro. Bueno, la cosa... Claro, porque cuando yo llegué, me estaba acordando, lo que pasa es que me desconcentré con este tema que me vuelve loca. Yo escuché el tema ese, Te Conseguiré. ¿Lo podés poner? ¿Lo podés poner? Porque es el tema, viste, cover de los Beatles, ese I Get You, ese... I Get You in the End. ¿Ubicás? Ay, no. Sí. Claro, entonces yo dije... ¡Ah! Escucha, ¿podemos escuchar un poquito? Claro. Bueno, entonces te imaginas, yo escuché este tema, dije, esto es una señal, o sea, no puede ser otra cosa que no sea un señal, converte, yo te conseguiré, pero bueno, no lo conseguí. Bueno, otro día bueno, después de este episodio con Héctor, sí. Contó, yo estaba escuchando el disco y de repente escucho, Los Brazos en Cruz, que es el tema que después quiero que escuchemos entero. Y bueno, y la verdad que yo tuve como una especie de imagen que yo me vi, yo lo vi a Sandro como con los brazos en cruz, así estirado, cantándomela a mí, te lo juro. Una ternura. Sí, y bueno, y la verdad que para mí es como la prueba de que tal vez en otra dimensión nosotros fuimos pareja, ¿no? Y bueno, y desde entonces ese es mi tema preferido, es el que yo quiero escuchar. Ay, bueno, me encanta, Mirta, que hayas pasado por la radio, sobre todo porque, bueno, nada, vi que no estás, apareciste. Como... Sí, muy cordiales los de seguridad, Dalila, muy, muy amorosos. Muy sorprendente todos. También toda la situación. Me parece genial porque fue muy oportuna tu visita y bueno, nada, volví a presentar el tema que me acabas de decir. Además a mí me parece de Sandro, me muy encantó importante tu historia. Sí, que los chicos de hoy en día, viste, conozcan el verdadero rock nacional nuestro y bueno, me parece importante eso. Vamos a escuchar entonces... Mirta, ¿cuántos años tenés? ¡Ay, nena! ¡Eso no se pregunta! Ay, discúlpame, Mirta, manda el tema, te estoy diciendo por favor. Que soy joven. Los Brazos en Cruz, de Sandro y los de Fuego. Yo ya no puedo vivir sin ti, porque mi amor lo llevaste tú. Por eso ruego yo sin cesar y pongo mis brazos en cruz. Gritando al viento tu nombre voy, pa' para que llegue donde estás tú y me devuelvas mi corazón. Yo pongo mis brazos en cruz. Tengo fe en que volverás, pues amor ya nunca hallarás, y muy sola te encontrarás, y te arrepentirás. En un calvario muy negro estoy, el cielo ya no lo veo azul, para que el sol me vuelva a alumbrar, yo pongo mis brazos en cruz. En que volverás, pues amor ya nunca hallarás, y muy sola te encontrarás, y te arrepentirás. Gritando al viento tu nombre voy, para que llegue donde estás tú, y me devuelvas mi corazón. Yo pongo mis brazos en cruz, yo pongo mis brazos en cruz, yo pongo mis brazos en cruz. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Bueno, seguimos acá en Nacional Rock. La verdad, muy sorprendente la entrada de Mirta, la nena, de Sandro. ¿Qué pasa? ¿Me voy cinco minutos y esto se descontrola? No, vos te fuiste de gira, no vengas a reclamar acá tu lugar en la radio. Primero, aclará dónde estuviste, querida. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Estuve en el teatro. Estuve en el teatro, o sea, fui a ver una obra de teatro al Parque Avellaneda. Drácula, una metáfora, por el grupo La Runfla, que cumple 20 años de teatro callejero. Así que estoy un poco agitada porque me pegó un pique hasta acá, heavy. La escalera de esta radio, difícil. Pero la verdad es que es muy recomendable, así que vayan a ver Drácula, una metáfora, domingos 4 de la mañana en Parque Avellaneda. Bueno, ya estaremos teniendo más noticias de eso. Te interrumpo, disculpa, Victoria, es algo que por ahí teníamos pendiente en este programa, que es hablar de Hernán Gelman, alias el Guru Chain, que es lo que estamos escuchando de fondo con Alas de Pájaro. Hernán Gelman nos visitó antes de comenzar un viaje hermoso, hermoso, vino acá el fin del fin de a presentar su música, presentar también la travesía que está a punto de emprender de Buenos Aires a México era cuando vino a la radio. En bicicleta, con su guitarra, de parada en parada presentando su música. Él, su guitarra y su bicicleta. Un viaje hermoso que luego decidió extender hasta Nueva York. Dijo, loco, no, en 4 años no llego a México. En 4 años no, es mucho tiempo, no, es poco tiempo para ir a México. Mejor me voy a Nueva York. En 4 años llego a Nueva York. Esa fue la apuesta de Hernán Gelman, el Guru Chain, que bueno, nos dejó muy en claro cuando vino acá y presentó su música, cuáles eran sus ideales, sus pasiones y su convicción, ¿no?, de emprender este viaje que, a ver, no es nada fácil, hay que sacar mucha gamba para pedalear tanto. Seguro. No, por ahí no son buenas noticias las que les traemos, pero tampoco son las definitivas. Solo les queremos contar también para difundir y ayudar a la causa que Hernán Gelman estaba de viaje hace 5 meses y estaba parando en la localidad de Tomé, en Chile. Hace 13 días o 14 que Hernán Gelman está desaparecido. Tiene 30 años, Tiene pelo castaño, barba clara también. Mucha barba, porque tiene una barba muy tupida. Una sonrisa impecable. Y desde el 16 de febrero no se sabe nada de él, prácticamente. Se fue a la playa, mucha gente lo vio entrar al mar. Muchos no lo vieron salir. Esa era la primera versión. Después de un tiempo se supo que él sí salió del mar. Hay dos chicas que ratificaron y hicieron una denuncia en la policía diciendo, a ver, yo lo vi al Guru Chain, como le decían a él, el 18 de febrero en el pueblo, un pueblo cercano a Tomé en Chile. O sea que por ahí no están tan perdidas las esperanzas frente a esto. Estaría bueno que le prestemos un poco de atención, si bien es en un país vecino, un poco lejano de lo que es la capital federal o Buenos Aires. Todos tenemos un amigo en Chile, y si no es un amigo directo, por ahí será el amigo de un amigo que puede saber algo. Está bueno que contribuyamos a la difusión de una persona que es amiga, que es querida, que está perdida y que hay mucha gente que la está buscando. En nuestra página www.noctambulas.net está la foto de él con los datos de dónde se lo vio por última vez, de los lugares a los que había asistido, para que, bueno, como decía Gala recién, nunca se sabe cuando podés andar despistado por la calle y prestando un poquito de atención gracias a una foto que viste en algún medio, poder reconocer a una persona que en este momento se encuentra desaparecida. Y es muy difícil lidiar con la incertidumbre, ¿no? Que es lo que genera este tipo de situaciones en donde no sabes bien qué pasó, no sabes dónde buscar, no sabes muy bien ni siquiera qué le pasaba a él por la cabeza, porque no estamos hablando de una persona que uno, no sé, dice, bueno, estaba loco, andaba por ahí, era algo previsible, digamos, era algo que podía llegar a pasar. Él tenía muy en claro lo que quería hacer. Él quería viajar, quería conocer. De hecho, en su blog tenía como una bitácora de viaje en donde iba contando a la gente que se cruzaba, las actividades que realizaba, con una racionalidad y con una claridad de una persona que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, también es importante destacar eso. No estamos hablando de una persona que uno puede decir, bueno, se tomó un vino y se perdió por ahí. No, no es esa la situación. Hay mucha gente que Lo recuerda por última vez con comportamientos extraños antes de irse a la playa. Muchos que lo vieron meterse al mar, que era la primera hipótesis, tipo se metió al mar y no salió. Esa hipótesis fue descartada porque hay gente que lo vio salir del mar y porque no encontraron nada tampoco, marítimamente hablando, por ahí, ¿no? Nada, ahora lo están buscando por tierra. La verdad es esa. Ahora está la Policía de Investigaciones, PDI de Chile, que lo están buscando por tierra. También está la Interpol Argentina y el Consulado en Concepción, que lo están buscando por tierra. O sea que hay que estar atentos a cualquier acción. Comparto tu idea, Tomo, que es verdad. Él tenía muy fijo el viaje. La cabeza de él iba a llegar a Nueva York. O seguramente va a llegar a Nueva York. Estoy segura que en cualquier momento va a aparecer. Y espero, Guruchain, que tengas una buena historia para contarnos de todos estos días que estuviste desaparecido. ¿Qué estuviste haciendo? Porque también hay que tener esperanzas, Gala, de que va a aparecer. Ojalá aparezca el Guruchain sano y salvo. Es hermosa esta canción que estamos escuchando de fondo. Luego la vamos a volver a pasar porque hay que prestarle atención. Les paso el blog de él, que es muy interesante. Él durante toda su travesía iba contando como los tramos que iba haciendo. Elguruchain.blogspot.com. Su blog es muy interesante para ir leyendo. Y también les paso el contacto de la hermana Agustina Hellman. Pueden escribirle a agustina.hellman@gmail.com si tienen novedades, si saben de alguien que por ahí pueda llegar a tenerlas. 15 38 54 0797 o un número de línea de Buenos Aires que es 011-4743-4754. Sus amigos y familiares hicieron un blog, buscamosahernan.blogspot.com. Estemos atentos, la verdad que no hay que bajar los brazos, no hay que perder las esperanzas, no importa si es acá en un país vecino o en la China. Acá en el fin del fin de un domingo a las 6:30 de la mañana le hacemos el aguante y ojalá sirva de algo. Vamos a volver a escuchar Alas de Pájaro de El Guru Chang. Yeah.

lo que se va es Divididos con Sábado. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Ahora sí, ya estamos entrando en unos ritmos que me retrotraen a situaciones diversas. Lo que escuchamos de fondo, Bob Marley. Pensá en verde, Tomo. Buena onda, me pone de buen humor el reggae. Es imposible escuchar reggae y tener mal carácter. No. Es imposible. Es imposible. Más, me acaba de alegrar la madrugada del domingo. Sí, es más, seguimos hasta las 10. Nunca había alguien que escuche reggae y que sea sí, no, mala no onda, cara no, de orto no y demás. Y para comprobarlo también en algún punto, le dijimos a un chico que escucha mucho reggae, suponemos, y creo que estamos en lo acertado. Che, loco, venite a las 6:30 de la mañana, Radio Nacional, vení, Nacional Rock, bla, bla, bla, bla, bla. Y el chabón vino. Tan buena onda. Pues escucho re. Alejandro Farina. Alejandro Farina de la revista Ruth, bienvenido a Nacional Rock. Gracias por la invitación. Y felicidades también por la primera edición de la revista. Bueno, sí, la verdad que re contentos, ¿viste? Sacando la primera revista de re que hay en el kiosco. Ajá. La única que estaba antes era El Estilo, que salía en los locales. Sí. Y Roots es la primera revista de re que hay en el kiosco, en el país. Contanos un poco cómo se te dio justamente por empezar a hacer esta revista. ¿Hace mucho que lo venís así como planificando? ¿Arrancaste de alguna forma virtual? ¿O dijiste, vamos a hacer una revista? ¿Y qué revista, ¿Qué revista? ¿Qué calidad de impresión, la verdad? Bueno, gracias. Contenido muy interesante. Y no, surgió así de la nada, digamos. No teníamos planificado hacer algún proyecto así a largo plazo ni nada. En sí, yo estudié periodismo y bueno, uno de mis compañeros de periodismo le gustaba. ¿En dónde estudiaste? En TEA. Uh-huh. Le gustaba mucho el reggae. Está bien, bueno. No hay muchas escuelas de periodismo. No, obvio. Y bueno, y con él, viste, nos pusimos a... Un día yo quería hacer una revista y hablé con él, le comenté el proyecto y me dijo, sí, vamos a hacerla de una. Y como teníamos justo mi primo, es el director de arte, que es un diseñador muy bueno, todo, teníamos como todas las partes para poder hacerla bien. Y nos pusimos a hacerla. Ensamblaron todo eso y salió Revista Roots difundiendo reggae y cultura. La verdad es que estuviste por ahí muy acertado en esa visión y como que fuiste primero con toda esta avalancha de música reggae que hubo en estos últimos 2 años, como que se expandió mucho a lo largo del país. Está bueno que hayas tenido como esa visión de hacerlo. ¿Vos crees que si hubiera sido el año que viene hubieran sido los primeros? Y no sé, la verdad que nos preguntamos, ¿viste? ¿Cómo no hubo nadie que saque una revista de reggae? Porque hace un montón de años que acá en Argentina viene creciendo, ¿no? Tanto como en otras partes también de Latinoamérica y nosotros no podíamos creer, ¿viste? Dijimos... No puede ser, fíjate bien, averigua bien, preguntá porque no puede ser que nadie haya sacado una revista de reggae. Y bueno, evidentemente nadie la sacó, ¿no? Se ve que el rock, al tener una historia tal vez más popular en el país y que haya muchas productoras de rock grandes y millonarias, le permitía que estén las revistas que están hoy en día. Pero el reggae tal vez a ser un poco más underground, ¿viste? Se ve que nadie contaba con... Digamos, con el tiempo ni con el capital para hacer un proyecto así. Y bueno, nosotros juntamos fuerzas y a pulmón, todo independientemente, lo hicimos. ¿Cuánto tiempo tardaron más o menos en construir peldaño a peldaño este proyecto? Y hace como un año venimos laburando. O sea, para sacar el primer número. Claro, ¿no? Y bueno, empezamos, viste, a tirar ideas así en borrador. Con la pauta, ver qué secciones podían ir. Ver el tema de las publicidades, bueno, todo, ¿viste? ¿La idea es hacerla mensual, la revista? Y por ahora la idea es hacerla bimestral. Sí. Hasta que agarremos ya... un ritmo más. Tal cual. Un ritmo que nos permita, viste, sacarla por mes. Alejandro, empezaron, o sea, en internet, digamos, no es que tienen una página o un blog, arrancaron directamente a imprimir. Sí, igualmente tenemos página web, digamos, con un adelanto de las notas principales, sí. Algunas fotos, fechas. Tratamos de que, digamos, todas esas cosas estén cubiertas, ¿viste? Para la gente que maneja mucho internet. Claro. Y que la, de paso paso el chivo, que es www.revistaroots.com.ar. Roots, R-O-O-T-S, ¿no? Exactamente, como raíces. Raíces. Sí, claro. Contanos un poco, a ver, volviendo a tus raíces, ¿no? ¿Qué fue lo primero que se te cruzó musicalmente con respecto al reggae? Lo primero que se me cruzó cuando tenía 5 años, un cassette de Los Pericos, Big Shusho. Sí. Eso fue lo primero que elegí escuchar, digamos, ¿no? O sea, de todo el mercado musical que había, yo le dije a mi vieja, quiero ese, ¿viste? Y bueno, eso fue lo primero que empecé a escuchar. Después, bueno, seguí con Bob Marley, obvio que es el padre de... Claro, es el próximo paso después, claro, de cualquier banda de reggae. Tal cual. Y ahí no volvés. Una vez que te empezó a gustar Bob Marley, no salís nunca. Es como en el punk empezar escuchando Ataque 77 y después Ramones. Los Ramones. Y siguiendo, claro, pasos a los Ramones, claro, los Exquisitos. Claro, sí, sí. Que escuchamos, o sea, nosotros en sí también escuchamos de diferente. Por ejemplo, ayer fui a ver a Carajo. En grupo. O sea, no, en ese sentido somos abiertos. No es que solo reggae. O sea, escuchamos de todo. Viste, eso me parece también suma, ¿no? Porque encasillarse en un, también en algo, es como dice, viste, que sacamos en tapa Soja, la banda, sí, de Estados, sí, Unidos. Y hay un tema que dice, es como un músico que solo le gusta su estilo, es como un sacerdote que solo venera la mañana el domingo, pero no la noche el sábado. Como no encasillarse en algo así estructurado. Y Alejandro, hablando un poco de lo que es la cultura de reggae, vos, digamos, ¿qué es lo que la caracteriza, además de justamente escuchar música, ritmo, reggae? ¿Qué trae aparejado, además de escuchar una banda o hacerse unas rastas? O sea, ¿qué sería realmente lo que vos decís, la esencia de lo que es la cultura reggae? Y la cultura reggae, nosotros justamente la editorial que estamos escribiendo ahora habla sobre la cultura. Sí. Que tomamos la cultura, digamos, desde otro nivel al cual se la tiene escuchada en la sociedad, digamos. O sea, de un nivel de un ideal, de una forma de vida, ¿no? De una forma de ser, de tener una mentalidad. Y pienso que el reggae intenta cambiar eso, ¿viste? La mentalidad que hay en Babilonia, como se le llama. ¿Me entendés? De egoísmo, de todo el tiempo de competencia, ¿no? O sea, además la competencia. Y el reggae es como que lo que quiere es tornar todo más natural, ¿no? El mensaje de amor, de unión. Eso es lo que más... Bueno, como hablábamos al principio, que ya desde el ritmo eso ya uno lo siente, ¿no? Y sí, pero está fundamentado en otros argumentos, ¿no? Más profundos. Sí, seguro. Es como todo, ¿no? Viste, siempre, o en muchos lugares donde hablábamos o nos preguntan de la revista, yo uso la comparación que hizo Sandro, ya, que está ahí en la revista, que dijo que un tema es como una mujer, ¿viste? Vos primero, cuando lo ves la música, es cuando vos te gusta la mina. Y la letra es cuando la conoces, ¿ves? Claro. Entonces es como que el rey ya, digamos, te cae bien cuando vos lo ves, ¿no? Y cuando ves la letra y el mensaje, te cae mejor, lo conoces. Te enamorás. Bueno, sí. Acá la editorial promete esto. En una época donde los contactos son más importantes que el talento, donde todo se rige por un nivel económico, un estatus, una cara, nace Roots, la revista, la primera revista de reggae a nivel nacional. Y está bueno, porque promete al lector ser bienvenido al primer capítulo de una larga historia. Así que, bueno, vamos por eso. Sí, sí, sí, vamos por eso. Vamos a escuchar un toque, ¿no? Para adentrarnos un poco más en esta revista. Luego, al maestro del reggae, a Bob Marley, haciendo una canción bastante crítica, ¿no? Rat Race. You're too rude. political violence fill your city. Yeah. Don't involve Rasta in your sesse. Rasta don't work for no CIA. Rat race. Rat race. Bueno, estábamos escuchando Rat Race de Bob Marley, sin dudas, espero, Alejandro, que te haya gustado. Sí, cómo no. Este también me gusta, porque dije Los Pericos y pusieron Los Pericos. Bien ahí, bien ahí. Bueno, habla un poco, ¿no? Bob Marley, esta carrera de ratas, ¿no? De el caretaje, y hace como una denuncia pública de que no mezclesen estos asuntos a los rastras. Los rastas no trabajan para la CIA. Y, sí, y como que ahí por ahí declaran una separación entre lo que es la cultura exterior con lo que realmente sus valores profesan. No, tal cual, sí. Bob Marley, viste, o sea, creo que fue el profeta, viste, más grande alrededor del mundo, ¿no? Que gracias a él también se conoce mucho de lo que es el reggae alrededor del mundo, ¿no? Creo que lo que pudo lograr el chabón, me parece, viste, un tipo muy inteligente aparte, ¿no? Aparte de todo lo que dijo, lo que transmitió al mundo, ¿no? Viste, o sea, con una capacidad que la tenía solo él, ¿no? Para decir las cosas como él las dice. Vos lo escuchás hablar, o sea, vos no, escuchás una entrevista a Bob Marley y es imposible que no le prestes atención al tipo. O sea, te guste o no, o sea, no sé, te guste Pantera todo el día y no escuches otra cosa, vos lo ves hablar al tipo y decís, loco, qué tipo inteligente. La tiene clara. La tiene clara. Estamos hablando con Alejandro Farina, director de la revista Roots, difundiendo reggae y cultura. Estoy viendo acá en el interior de la revista que tienen una nota, en conjunto con la THC, una revista de cultura canábica muy importante y muy interesante, que sacan muy buenas notas. Realmente te educa, podría decir. Está para difundir en los jardines, en los primarios. No, bueno, contanos, Alejandro, un poco qué pensás de esto de cómo, digamos, la marihuana está más, está tan ligada a esta cultura del reggae, ¿no? Justamente que estamos viendo acá la nota que se llama Primeros Fasos. Sí. Así que vos, Gurrumín, que querés aprender a plantar, comprate la Roots porque te lo explica. Perfecto, te lo explico. Para toda la gente que está trabajando y tiene hijos, no se asusten, que es a nivel informativo. Así que si tienen hijos o sobrinos que les gusta el reggae, pueden comprarla y de paso, cañazo. Así que, no, literalmente. Sí, sí. Es como una muy primera edición, ¿no? Es como el básico. Supongo, sí, que después te van a ir contando los secretitos, eso. Bueno, a ver, usé este fertilizante, sí, comprate. Mandame tu foto. Si querés hacer un indoor de tal manera. Claro, ¿no? Sí, la idea es que en todas las publicaciones haya, ¿no? Una nota escrita por un reactor diferente de THC. Nada, informativo sobre todo el tema de cultivo, ¿no? Y ganja, digamos. No, digamos que el tema de que la marihuana esté tan ligada a veces al reggae, porque bueno, en la cultura rasta, la ganja, digamos, como se la llama, sí. Es una planta santa que se utiliza para orar y para, ¿no? para conectarse con el más alto. Claro. Entonces, de ahí viene, digamos, esa... Aparte... Es unificadora. Sí, es como el mate, ¿viste? Todas esas hierbas, claro, unifican, sí, sí, sí, ¿no? Unen más que... Y le abren la cabeza a la gente, por eso... No, y aparte hablando de esto de que hablabas vos de los principios de la cultura, de también que cómo te conecta con lo natural, porque es un... Si bien es una droga, ponele, es una planta que nace de la tierra. Claro, tal cual, sí. Entonces, sí, también es. Eso no es un dato menor, ¿no? No es una droga de diseño. No, no, tal cual, no es como otras... Como otras cosas, ¿no? Que andan dando vueltas. Ya tiene la mano humana metida por ahí, que ya ahí es para desconfiar. Claro, ¿viste? No, a veces a uno, yo apoyo, ¿viste? El mensaje de THC, ¿viste? Y de los chicos, los cultivadores, porque a veces uno se puede meter en problemas por ser consumidor y en sí después hay otros que están transando metafetaminas y, sí, ¿no? Y está todo... Bueno, ya sabemos, ¿no? Como es todo... ¿Cómo? Bueno, ¿cómo ves este año 2011 en el sentido de que, bueno, entró al Congreso un proyecto de una nueva ley de drogas? Legalize. Que habla justamente sobre, no va un paso más allá de la despenalización, sino sobre la algo un poco más cercano a la legalización, no del todo hablando, pero que puede estar más cerca de una liberalidad que por ahí todos estábamos esperando. Claro. Y me parece que ahí van a ser todos los que están adentro van a ser un poco más honestos consigo mismos si la legalizan. No sé si me explico. Sí, también con todo esto de poder difundir, me parece lo importante está en poder difundir que cada uno, digamos, pueda plantar su propia planta, ¿no? Porque tanto que, digamos, de la legalización o no legalización, todo, hay un narcotráfico por atrás enorme. Entonces, claro. O sea, es un negocio en definitiva. Sí, sí. Pasa por ahí, me parece. Entonces, el tema de la legalización también y no legalización. Si se difundiera toda esta cultura de poder plantar, de poder conectarte también vos con la tierra, con las semillas, ver crecer a tu planta, curarla y todo, y cumplir todo el proceso, sería distinto, ¿no? Que no es lo mismo que ir y comprar... Tal cual, sí, no, o sea, obviamente se alimenta, ¿no? a un mercado en el cual muere gente, en el cual se maneja mucha plata negra en alrededor del mundo, ¿no? No solo en nuestro país y en América, ¿no? Alrededor del mundo es un negocio y lo mejor de esto, bueno, es que a través de, por ejemplo, proyectos como THC, ¿no? Y todo ese tipo de informaciones... alrededor en el país, digamos, se está llevando más al autocultivo, ¿no? Y eso la verdad es muy positivo, ¿viste? Bueno, Alejandro Farina, director de la revista Roots, recién lanzada al mercado. Te agradecemos mucho haber venido hoy aquí al programa. Recomendamos que vean un video que se llama The Power of Reggae, hablando del reggae y de la marihuana. Donde un padre calma a su hijo que estaba en llanto totalmente poniéndole un tema de Bob Marley, ¿no? Claro. ¿Qué tema era? Buffalo Soldier. Ojalá cuando tenga un hijo se calme de esa manera. Sí, ojalá. Seguro, ojalá. Seguro. Cuando esté en la panza tenés que poner el grabador con Marley. Me encantaría. Vamos a escuchar el informativo, ¿se les parece? Después volvemos con un poquito más de rey. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Siete en punto de la mañana en toda la República Argentina, 22 grados 2 décimos, la actual temperatura, humedad 70%. Desde Mendoza, donde participó de la fiesta nacional de la vendimia, Cristina Fernández ponderó el crecimiento económico, el que calificó como el más importante de los últimos 200 años. La presidenta afirmó además que la asignación universal por hijo permitió reducir los grados de explotación de los trabajadores. El futuro presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que no piensa ser opositor al gobierno y criticó a quienes quieren volver a los experimentos del pasado al asegurar que el verdadero enemigo es la desindustrialización del país. Las pymes recibirán en 2011 apoyo por 8.000 millones de pesos, según anunció la ministra de Industria, Débora Giorgi. Cientos de manifestantes egipcios asaltaron varias sedes de la policía secreta en El Cairo y otras ciudades en un intento por recuperar la documentación sobre las actividades de ese organismo e impedir su destrucción. Turismo carretera. El piloto Leonel Pernía con un Chevrolet registró el mejor tiempo en la clasificación que se desarrolló en el autódromo de Trelew, en donde hoy se disputará la segunda competencia del año. 9 de la mañana, 2 minutos. 22 grados 2 décimos la actual temperatura, humedad 70% y el cielo está nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Continuamos con Alejandro Farina de Roots. Como les comentábamos antes de ir al informativo, hay un video que queremos recomendar. Que queremos recomendar, que se llama The Power of Reggae, ¿no? Sofi. The Power of Reggae se llama el video. El del niño llorando en el auto. No, pero está muy bueno, che. El video recomendado, genial, aparte, está genial. Muy bueno. Aparte hay un microsegundo exacto en donde el nene pasa de un llanto desconsolado a mover la cabecita al ritmo de la canción. Es como un segundo. No lo cuentes. A mí, ¿qué esta es? Bueno, ya está, yo lo conté. A mí me contaste el final. Prácticamente lo mismo. Puedo pasar de un momento de histeria a una calma. Así como la de recién, ¿no? Básicamente. Alejandro Farina, mil gracias por venir a este espacio. Recordemos la página de internet, Facebook, contactos. Y chivo. Antes que nada, gracias por la invitación. Muy contento de haberme hecho despertar a 5:30 de la mañana. Gracias por esa florcita. No, mentira. Ahora, chicos, han empezado a hablar con el... Se llena de gente la puerta. Tanto nos escuchaban, qué interesante. Claro. Como dije antes, www.revistaroots.com.ar. En Facebook, Roots Argentina o Roots Revista, los perfiles y la página. Y bueno, para la gente que nos escucha, si anda por acá, por el centro, por donde estén, van al kiosco, si les gusta a ellos el reggae, o si tienen algún sobrino, algún hijo que le gusta el reggae, van, la compran. Revista Roots, la primera revista de reggae en Argentina. Muy bueno, muy bueno. Tenemos en nuestras manos enero y febrero del 2011. Tenemos una para regalar. Sí, tenemos dos para regalar, mira, te digo. No, esta me la quedo yo. Después te traigo otra. Yo bueno, está bien, ok. Contribuyo con la mía, porque yo tengo un ejemplar que mandaron a la radio. Mandaron un montón de ejemplares a la radio, sí. Así que buenísimo. 4999-0937, si te querés llevar la revista Roots también. El fin del fin de @radionacional.com.ar, también por ahí no. La puedes pedir. No. Sí. Gala y Vicky ahora es nuestro, claro, mail. No somos igual, más el fin del fin. Tenemos una web, noctambulas.net, tanga y periodismo. También por ahí pueden consultar sobre la revista Roots. ¿Y el rock? Ahora son solistas. ¿Y el rock? La tanga dice rock, ¿no? Lo dejamos para otro momento. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Te volvemos a ver. Ya estamos tan agradecidas que no podemos parar de agradecerte que hayas venido. Che, no lo podemos creer. Como agradecimiento final, vamos a escuchar a Los Cafres haciendo algo así como es un himno, ¿no? Vamos moviendo la cabecita. Y es lo que pasó por ahí este verano. Muchos dreadlocks. El próximo invierno, mucho pelo corto. Sepan bien lo que están llevando. Dreadlocks no es una moda. Dreadlock es un estandarte, símbolo de lucha contra la hipocresía, la falta de raíces y de memoria. La burocracia careta que impone un perfil de persona decente, olvidando el punto, olvidando lo importante. No hay que juzgar a un hombre por su raza, estatura ni peinado. Estos conceptos debes tener presente en el momento en que vas a pensar lo que vas a usar. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Hay que respetar a Rastafari y al Rasta de Jamaica y África y al Rasta de toda América. No hay que olvidar, esto no es joda. Mucha basura y mucha muerte hay que cortar, pero no es necesario creer ser Rasta. Esto es Argentina y no Jamaica. Es muy importante poder diferenciar de lo que es moda a lo que no es joda. Son unas palabras de vieja abuela para el que le interese interpretar las antiguas enseñanzas de Don Juan. Rasta no es más que un soldado peleando contra el racismo y la indiferencia del que no quiere hablar. Por eso no hay que desprestigiar a Rastafari. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Hay que cortar con tanta mentira, hay que cortar con tanta careta impuesta. Basta de pensar tanto en lo que es moda, hay que saber dónde termina la joda. El dreadlocks no es una moda, el dreadlock es un estandarte, símbolo de lucha contra la hipocresía, la falta de raíces y de memoria, la burocracia careta que impone un perfil de persona decente, olvidando el punto, olvidando lo importante. No hay que juzgar a un hombre por su raza, estatura ni peinado. Estos conceptos debes tener presente en el momento en que vas a pensar lo que vas a usar. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Rock dura hasta las 8. Te veo y quiero gritar. Tiembla mis piernas, hierve mis venas. Chao, loca de hablar. Chao, acabo. Cada vez que pienso en ti, no quiero verte más. No, no, no, no, no. Pienso en ti. Me vuelves loca, vete. Pienso en ti. Adiós, adiós. Pienso en ti. No digas nada. No negaré que estoy triste, pero lo suyo. no me vas a hacer gritar. Te aguanto más. Era Mavi Díaz haciendo Chau, y ahora suenan de fondo los Twangs haciendo Amor Amargo, abriendo el ciclo de entrevistas internacionales de este 2011. Y esto viene a cuento de nuestra primera entrevista internacional del año 2011. Y esto viene a cuento de que lo tenemos a Francho del otro lado de la línea, el líder, uno de los participantes de Los Twangs. ¿Cómo estás, Francho? Bienvenido. Pues muy bien, encantado de estar aquí hablando con vosotras desde España. Para vos es mucho más temprano que para nosotras. No, mucho más tarde que para nosotras. Son las 12 del mediodía en España, ¿no? Sí. Es una hora ya bastante, bastante buena para estar levantado, despierto y despejado. ¿Qué tal el día? ¿Ya nublado o solcito? Hace muy buen tiempo aquí, hace mucho sol y vamos, un día primaveral. Qué bueno. La verdad que divina la gente de los Twangs, nos contactamos a través de MySpace, creo. Si mal no recuerdo, nos contactamos a través de MySpace y de repente yo le dije, bueno, mándenme unos temas y me mandaron directamente el disco. ¿Y qué disco? Por internet. Digo, por ¿qué correo? Lo sacaste por la disquetera. A ver, un arte de tapa más que interesante esta banda. Hola, sí, bueno. ¿Francho? Sí, estoy aquí. A ver, discúlpame, saquemos la cortina porque no lo escucho bien. Sí, ¿Vos nos escuchás bien? Sí, yo os escucho bien. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, contanos, este proyecto va desde el año 2003, sí. Son músicos de Zaragoza, desde España, y están muy influenciados por lo que es la música surf, ¿no? Pues sí, nosotros principalmente, bueno, somos una banda de rock and roll, pero nos gusta mucho el rock and roll instrumental y lo que es la música surf. Entonces, en un principio comenzamos haciendo solamente temas instrumentales, pero bueno, poco a poco fuimos metiendo también temas cantados, temas vocales, y bueno, solo, sobre todo pues un poco en esa onda de finales de los 50, primeros 60, que es la música que más nos gusta, y bueno, aportando un poco también nuestra creatividad, ¿no? Haciendo también temas propios, y bueno, pues esa es un poco la filosofía nuestra de grupo. Tenemos un par de LPs editados, el último es el que tenéis ahí, Mondo Tuango, y ahora estamos en preparación ya de grabar el tercer disco. Es muy importante que mantienen la cultura del EP, ¿no? Que siguen editando, además del CD, este formato, que es importante no perderlo, ¿no? Sí, nosotros nos hemos tenido la suerte de contactar aquí con las dos discográficas que hemos tenido, pues todavía apostaban por editar en vinilo, entonces es un formato que a nosotros nos gusta mucho y bueno, vamos a intentar siempre pues mantener un poco las ediciones en vinilo, ¿no? La discográfica Basofia Records. Esos fueron los que editaron nuestro primer disco, un LP que se titulaba ¿Quién son los Twangs? Y el segundo disco lo editamos con otra casa de aquí, de España, Sleazy Records, y bueno, de momento es con quienes estamos trabajando ahora. Es interesante justamente también porque en el CD no tiene los mismos temas que tiene el LP. Sí. No, son distintos. Complementa un poco, una cosa se complementa con la otra. Los cuatro temas que salen en el EP pues no aparecen en el CD, son distintos, son otros temas, sí. Hay que ingeniárselas para poder escucharlo, ¿no? Porque no es tan fácil. A ver, Francho, entonces, si le puedes responder la pregunta a muchos oyentes de acá, de Argentina, de ¿quiénes son los Twangs? ¿Qué significan los Twangs? Pues los Twangs principalmente es una banda que lo que pretende es pasárselo bien y que la gente disfrute. Eso lo primero. Haciendo pues un poco el tipo de música que ya hemos comentado, ¿no? Apostando pues por lo que es el rock and roll sin demasiados artificios alrededor, ¿no? O sea, lo que es un grupo pues de dos guitarras, saxofón, batería, y haciendo pues temas de rock and roll de toda la vida y aportando, como digo, nuestra personalidad propia, ¿no? Y bueno, luego pues todo eso lo combinamos un poco con directos pues bastante divertidos, ¿no? Tenemos una imagen pues un poco peculiar. Sí, eso estaba viendo acá en el disco que está en la foto. Ustedes usan unos sombreros como de leopardo. Animal print. Como los que usan los botones, que se les llama, o veo muchas películas, en los hoteles de las películas. Sí. Bueno, eso es, el sombrero es un sombrero oriental, es el sombrero fez este que se usa mucho en el norte de África y también lo usan pues un poco pues por la cultura esta sesentera que te digo que nosotros nos gusta, pues el tema este de las fraternidades americanas, de universidad y tal, pues para sus reuniones y tal a veces usan sombreros de este tipo y tal. Y nosotros pues por un poco pues como ya te digo que tenemos el punto este divertido que nos gusta poner encima del escenario, pues adoptamos claro. Un poco también esa imagen también para que se nos identifique un poco con algo, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar justamente en vivo, ¿cómo es un show de los Twangs? ¿Hay también un poco de esto de performance, de actuar, de utilizar vestuarios bastante peculiares? Sí, bueno, nosotros cuando nos subimos en el escenario nos gusta pues arreglarnos un poco para la ocasión y ya te digo, dar un poco de imagen de grupo, pero principalmente y más allá que eso, lo que intentamos es que la gente se una a la fiesta, ¿no? Y bueno, si la cosa resulta y la gente va con ganas de pasarlo bien, pues por lo claro. General pues acabamos con el público subido en el escenario y descontrolando. Descontrolando, intentamos controlar dentro del descontrol, pero pero sí, pero principalmente lo que intentamos es eso, es que la gente se divierta, que es lo que nosotros entendemos como un éxito, ¿no? En un concierto de rock and roll, que la gente lo pase bien y disfrute. Y la temporada de verano es como muy propicia para esta música, ¿no? Ir por ahí por algunas playas y hacer una gira así como que tenga que ver musicalmente, ¿no? con lo que sí, bueno, representa. Además somos un grupo que se nos da muy bien esto de tocar en sitios así un poco de playa y tal, y en fiestas y en festivales que se organizan aquí en España, pues muchas veces cuentan con nosotros, ¿no? Para fiestas que hagan en la playa o en piscinas y cosas así. Y bueno, la verdad pues es que es un sitio muy apropiado para la música de los Twangs, sí. Contanos un poco en qué festivales por ahí de allá los podríamos encontrar los Twangs, porque, o sea, si bien estamos a miles de kilómetros de distancia, siempre hay gente que está por viajar para allá y por ahí dicen, ah, justo escuché una nota en la radio, los Twangs de España, ¿dónde podríamos encontrar? Pues así festivales así un poco importantes aquí, en el próximo mes de mayo, el día, me parece que es, no sé si es el sábado 6 de mayo, tocamos en un festival que hacen en la costa catalana, aquí en España, en una localidad que se llama Calafell. Es un festival que se llama Riverside, y es un festival que es un poco orientado hacia el mundo de los coches clásicos americanos y la cultura custom. Onda, entonces, hot pues rod. Sí, hot rod. Hay una concentración de vehículos y, bueno, pues hay bastante fiesta durante la tarde y durante la noche. Entonces, este año tocaremos allí y, bueno, pues en cuanto a festivales, ese es el más cercano que tenemos. Luego, pues la verdad es que tocamos bastante, tenemos bastantes fechas cerradas este verano por aquí, por España. Y, bueno, pues si alguien desde Argentina pasa por aquí este verano, pues fácilmente se puede enterar dónde puede ver a los Twangs. Yo me copo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos y vamos. ¿Nos consiguen lugar para parar por ahí? Ah, vale. Nos vamos a la casa de Francho. Vale. Sofía, tengo una pregunta. Sofía Tarruela. Por casualidad, en esos festivales sesentosos que hay por Europa, ¿no conoces a la banda Los Peyotes, que es una banda argentina que toca suele ir a los festivales? Sí, sí, ellos han tocado aquí en mi ciudad, en Zaragoza, claro. Han estado alguna vez. Sí. Sí, sí, los conocemos, sí. Y también, bueno, en el último tiempo tocaron con Los Psychos, que veía que tienen un cover de ellos. Y me preguntaba cómo lo conocieron. Demolición, que es el track número 12, es un tema de la banda peruana Los Psychos, que está buenísimo. Sí, bueno, nosotros aquí en España, la verdad es que ese tema es bastante conocido dentro de lo que es el rollo este del rock and roll de los 60 y los 50. Aquí en España prestamos bastante atención a las bandas de aquellos años que salían por Sudamérica, sobre todo. La proximidad del idioma pues hace bastante, ¿no? Claro. Entonces, el tema de Demolición de los Psychos, bueno, y toda su discografía, la verdad es que era bastante conocida aquí. Aquí hace cosa de 10 años o así se editó un LP con todos los discos de los Psychos recopilados en un LP. Y bueno, pues a partir de entonces fue un tema bastante popular aquí en España. Y bueno, siempre lo hemos tocado desde el inicio de los Twangs, siempre hemos versioneado el Demolición de los Psychos. Muy bueno. Y a ver, ¿cuándo existe la posibilidad de que los Twangs vengan a la Argentina? ¿Tienen pensado venir en alguna oportunidad o...? Nosotros estaríamos encantados de cruzar el océano y ir por Argentina. Si surge la oportunidad, pues nosotros estaremos encantados, y además sabemos que por allí pues hay bastante público que le puede gustar, sí, lo que hacemos los Twangs. Sí, sí, seguro. Sí, bueno, hay una movida de distintas bandas internacionales que suelen venir. En realidad la movida 60, rockabilly, cada vez está creciendo más, así que las bandas internacionales siempre son bienvenidas. Sí, sí. Así que... Pues haría un festival. Estamos deseando que alguien contacte con nosotros y nos ofrezca esa posibilidad. No, ¿sabés lo que acá tenés un lugar donde parar? Nosotras podemos ofrecerte hospedaje a todos los Twangs juntos. Los repartimos, les tiramos un colchón. Algunos se quedan en el estudio de Nacional Rock, otro por ahí en la oficina, alguno en la casa de Sofía Tarruela. Ah, otro. Claro. Acá hay lugar para todos, Francho, así que... Y también un espacio en la radio, ¿no? Vamos por ahí, ya está. Estuvimos escuchando el disco y realmente está muy bueno, pero me parece que es propicio este momento, ya que estamos en una comunicación de miles de kilómetros de distancia, que elijas vos el track para cerrar esta entrevista del CD, porque no pudimos conectar el EP. Pues hay un tema que a mí me gusta mucho, es un tema nuestro que se titula I Got Sweets. Ahora no recuerdo qué... Es el track 2. Sí. Vale, sí, puede ser. Ahí era el que yo había elegido. Sí. Porque estuve escuchando el disco y había elegido ese tema para pasar, pero bueno, igual queríamos darte la opción de que eligieras, pero muy buen tema. Tiene una persona apuntándole con un revólver, pero igual lo eligió él. No, no. No, me re gustó. No, bueno. No te metemos presión, queremos escuchar eso. Igual vos elegí el que quieras, está todo bien. Igual si le estás apuntando con un revólver no se da cuenta, porque está por teléfono. No, pero es un misil, en realidad. Antes de que nos vayamos al carajo, vamos a escuchar entonces el tema número 2 del CD de los Twangs, que se llama I Got Sweets. Francho, mil gracias por esta comunicación y los esperamos por acá, por Argentina. Cuando vale, quieran. Muchas gracias a vosotras, encantado. Un beso. Chau. Venga. Just for every gun that get near to me, I got sweet. Enough for my sweet. Just for every gun that get near to me, I got love. Enough for my love. Baby, I'm not what I look. Come on, meet me, honey, and be nobody's fool. Count on my clothes, the deep as you do. What you gonna find would be for you. I got sweet. I got love. My ¡Gracias!

Gala, vamos a cambiar la apertura de la sección de cine. Me parece que tenemos que grabar lo que vos acabas de hacer. Me sale muy bien el redoblante, sí. Chicos. Sí, sí. Estoy muy sorprendida. Ojo, y yo también, uno tiene la sensación de que tararea mucho mejor de lo que en realidad tararea o quiere imitar los sonidos de los instrumentos. No sé, después me voy a escuchar. Para mí me salió muy bien. Yo te puedo tararear, viste, la tan tarán, taratatatán, taratatán. No, tampoco. ¿No? Pero en mi cabeza suena re bien, es re loco. Bueno, no importa, le damos la bienvenida a Rodolfo Weisskirch de www.asalallenaonline.com.ar. Bienvenido. ¿Cómo están, chicas? Bien, te extrañamos una bocha, Rodo. Y pasaron 3 meses. Un montón. Fui el último del 2010. Decí que te crucé el otro día en la calle, si no, no te veo la cara en un montón de tiempo. Te reconocíamos, quizás. Es verdad, es verdad. Así que, bueno. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste por el Festival de Mar del Plata? ¿Fuiste? O sea, sí, eso fue en noviembre. Montón. Ah, bueno, estoy re perdida, chicos, perdón. Una cama, por favor. Ahora el medio staff de Sala Llena está en Pinamar. Ah, donde se es joda loca. Joda bien. Loca, ¿ves? Pinamar. La pasa mal. Pinamar es las vacaciones del crítico, más o menos. Es verdad, conozco mucha gente, incluso gente que trabaja en esta radio, que se fueron todos a Pinamar. ¿Qué hay en Pinamar de tan interesante? ¿Hay muchos cines? ¿Hay mucha tanga en la playa? ¿Hay muchos espectáculos callejeros? Mucha fiesta. Mucha loca. Fiesta con cheta. ¿Qué haces? Mucha fiesta de cine y... Bueno, se llama Pantalla Pinamar, justamente. Muy buenos preestrenos, muy buenas películas argentinas y muy buenas fiestas. No entiendo qué haces acá, Rodó. ¿Fuiste a ver Fase 7? Una muy mala idea. Fui a ver Fase 7, la vi en Mar del Plata. Muy ahí buena Sophie película. Ahí Sofi nos da lo que dice que está buena. Muy buena película, muy recomendable. En la sala ayer entrevistamos a su director, Nicolás Goldberg, así sí. Que... Y yo creo que le va a ir muy bien en la taquilla. De Mi Primera Boda, ¿no? ¿Cómo es? La de Natalia Oreiro y Hendler. Mi Primera Boda, que se va a empezar a filmar ahora dentro de 2 semanas. Y dentro de poco en la página web van a ver los videos que grabamos, las entrevistas al director Ariel Winograd, a Daniel Hendler y a Natalia Oreiro. Mirá vos, se van para arriba los de Sala Llena. No se olviden de dónde vienen, ¿eh? No, por supuesto. De cuando era una página, un sueño, hace un año. 2 años casi. 2 años. Casi 2 años. Yo estoy mal con los tiempos, no quiero crecer, no quiero que pase el tiempo. Muy bien, bueno, Rodo, contanos qué peli preparaste, de qué nos vas a hablar hoy para esta peli dominguera. Bueno, hoy particularmente pensé en ustedes, así que es una película dedicada a ustedes, que yo sé que son fanáticas de los Beatles. Sí, tengo un problema. Tengo un problema con los Beatles, pero sí. Así ¿qué te pasa con los Beatles, algo loca? ¿Qué te pasa? Me gusta más que todo. No, ¿qué te pasa con los Beatles, loca? Perdón. Che, sacar el mate, yo no sé qué están poniendo. Sofi, no hagas estas jodas al aire de ponerle cosas raras al mate. Que gana, mira cómo se pone. Bajate del piano. También, bueno, Sofía vino particularmente muy bien para la ocasión. Así que hoy es un día Beatles, creo. Hoy es Sofía, un día Beatles. Es verdad. A mí con los Beatles me pasa de que es eso, justamente no. Ustedes deberían demasiado, que me hace mal. Ustedes deberían protagonizar la remake de la película que vine a recomendar hoy. Porque se trata justamente sobre 3 chicas que se quieren infiltrar en el show de Ed Sullivan cuando los Beatles fueron el famoso 9 de febrero de 1964. Por primera vez llegaron a Nueva York y explotaba la Beatlemanía. Y de eso se trata Quiero Alcanzar Tu Mano, que es la ópera prima de Robert Zemeckis, el director de Volver al Futuro, La Esmeralda Perdida, Náufrago, Forrest Gump. Allá en 1978, cuando nadie lo conocía, junto con su guionista Bob Gale, que justamente con él coescribió Volver al Futuro, en ese momento eran muy jóvenes y escribieron esta comedia de enredos sobre, bueno, un día muy particular, muy histórico, que fue cuando, creo yo, más... O sea, los Beatles empezaron a hacerse conocidos en todo el mundo, de por sí, porque ese show fue el más visto, uno de los más vistos de la historia del programa de Sullivan, ¿no? Que era, ¿cómo decirlo? Acá un Tinelli, un Badía, y él los presentó por primera vez en Estados Unidos y explotó todo, o sea, allá, realmente. Así que, y es una película muy divertida que se centra en, justamente, como decía, 3 chicas. Que por diferentes razones quieren ir a ver a los Beatles. Primero en el hotel donde están alojados y después en el mismo show. Porque una de ellas es una fanática enamorada perdidamente de Paul. Otra es una fotógrafa que no está muy interesada realmente en los Beatles, pero les quiere sacar como una foto, que una foto en tipo paparazzi, ¿no? Así para que haga recorra, historia. Que haga historia, exactamente. Y ella, que bueno, pueda surgir como fotógrafa. Y por otro lado tenemos a la anti-Beatle, que dice que las canciones de los Beatles son tan poseídas por el demonio, que va en contra y va a hacerle... en cierta forma va como protesta. Y al final todo se termina siendo fanáticos. Hay también un muchacho re nerd que las acompaña, que es más fanático todavía que ellas tres juntas. Y todo, o sea, es una comedia muy clásica de enredos. O sea, esas películas que no tienen golpes bajos, que no van por el lado sentimentaloide. O sea, que vayamos escuchando Love Me Do de fondo. Exactamente, uno de los temas de la película. La película, como el estudio, como Universal, no confiaba mucho en este joven Robert Zemeckis. El productor, que era Steven Spielberg, un muchachito, sí, que no era muy conocido. No, la verdad que no era muy conocido, que era productor de la película y muy amigo de Zemeckis. Dijo, bueno, si Zemeckis hace un mal trabajo, un trabajo pobre, yo voy a dirigir la película. No hizo falta porque Zemeckis hizo un gran trabajo, aunque la película no tuvo mucho éxito en su momento. Ahora es mucho más apreciada. Es una película que a la vez lo que tiene irradia esa energía que transmitían los Beatles, ¿no? Ese fanatismo. Bueno, que a ver, los que tuvieron la oportunidad de ir a ver a Paul McCartney en River, también esa cosa inexplicable, que no importa lo que salga a la entrada, no importa nada, una locura. Pocos artistas, los actores, ¿no? ¿Qué tal los actores? Bueno, los actores no... ¿Se parecen a los Beatles o...? En realidad no salen ellos, se los ve de espalda, son dobles. O sea, o claro, se los ve a los verdaderos en trabajo documental. Porque la película es de 1978, ya con los Beatles separados, obviamente. Claro. Y entonces o sea, ellos siempre los vemos de lejos o de espaldas, pero los protagonistas acá son justamente los fans. O sea, es reflejar esa época, así como, o sea, el cine de CMX... por lo menos Volver al Futuro, o sea, también reflejaba un poco la mezcla de rock y aventura y humor, romance, en un contexto de, en el contexto de cómo surgió el rock. Y acá pasa algo similar con los Beatles, y sean situaciones, o sea, muy, o sea, donde se hacen pasar por justamente botones de hotel, las chicas se meten abajo de una mesa para entrar en la habitación de ellos. En el carrito de la lavandería. Exactamente. En el conducto del aire. Que son re amplios en las películas. Sí. Te puedes poner es un monoambiente, ¿viste? Y bueno, y los actores tan bárbaros. Son actores que, excepto por la protagonista, no eran muy conocidos. De heco, una de ellas es Wendy Jo Sperber, que trabajó después en Volver al Futuro como una de las hermanas de Marty McFly. La otra es Nancy Allen, que era muy conocida en los años 70 porque había hecho Carrie, había trabajado en Carrie, era la chica mala de Carrie. Después trabajó en Vestida para Matar, de Brian De Palma, El Sonido de la Muerte, de Brian De Palma. Se casó con Brian De Palma, así que, bueno. Pero en sí, y justamente ella lo que el trauma que tiene es que se va a casar, se está por casar, con un tipo recontra serio que no quiere saber nada de los Beatles. Una de estas tres chicas, esta la chica, fanática. Nancy Allen, que no es tan fanática ella, pero quiere pasar su último día soltera, quiere pasarla a Regio, entonces acepta la invitación de ir a ver el programa. ¿Qué es la fotógrafa? No, esta es otra, una cuarta, por así decirlo. O sea, son cuatro chicas en realidad. Maru, ahí está, nosotras tres y Maru. Claro. Exactamente. Como ustedes, por eso digo, yo creo que ustedes podrían hacer la remake de esta película. Y bueno, la vamos a subir a noctambulas.net, la página de Tango y Periodismo. Ahí vamos a subir la remake de esta película. Noctámbulas. No hay tangas. Noctambulas.net. ¿No puedo seguir haciendo ese chiste? No. ¿No puede ser nuestro eslogan? Acá bueno, la productora dice que no. No, no da. Proseguí, Rodo, por favor. Solo cuando uses tanga. Ahí sí. Pero, ¿qué te crees que tengo puesto? No sé, no quiero. No preguntes entonces. Está Rodo, por favor. Es una intimidad. Bueno, no importa, todo bien. Así ay, que se bueno. Puso recolorado. Ay, Rodo, por favor. No, no hay problema. Buenísimo. Ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Así que, bueno, muy recomendable la banda de sonido, por supuesto, con todos los temas de... De los Rolling. Ah, no entendió nada. No, no. De Who. No, así que, bueno, muy recomendable y elegí justamente el tema que hace honor a al título de la película para como el tema de principal de este segmento. Que muy es, bueno, recordemos entonces el nombre de la película. El nombre de la película, Quiero Alcanzar Tu Mano, de 1978, dirigida por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y con Nancy Allen. ¿Se consigue? Sí, se consigue en algunos lugares de DVD. No es particularmente una película fácil, pero se consigue por todas partes. Así que, bueno, muy recomendable. Presten atención a algunas frases que se refieren a algo que los fanáticos de los Beatles van a entender perfecto. Están en código, más o menos. Así que, bueno, muy divertida. Presten mucha atención a algunas frases que están en código. Se viene el Bafisi. Atención. En abril, nos falta mucho, Bafisi. Del 6 al 17 de abril. Así que en el Abasto, en todos los cines. Alianza Francesa. Atlas Santa Fe. Así que, bueno. Cada vez se suman más cines para la edición. Cada vez se suman más cines. La verdad es un festival que creció mucho gracias al boca en boca. ¿Ya sabes de alguna peli que quieras recomendar? ¿Ya sabes de alguna cosa que se viene que... para apurarse a sacar las entradas? Bueno, porque siempre pasa en el Bafisi que vas con alguna segura y después siempre te tirás a una para probar y te podés comer el garrón de tu vida. Bueno, en una hora y media. La película más esperada del Bafisi creo yo que va a ser Tío Boom, que puede llamar a todos sus seres reencarnados. Título muy largo de película que ganó la Palma de Oro en Cannes el año pasado, de un director tailandés, Apichapón Wikaratsu. Ajá. Anote Sofía Tarruela, ni Chapón ni Karatsu para ir a ver, porque Sofía Tarruela va a ser en algún punto la cronista de noctambulas.net del Bafisi. Ah, mira vos, qué bueno eso. Bueno, sigue contando. Anote Chapón ni Karatsu. Sí, sí, que vino a la Argentina. Lo llaman por todas partes. Así que una película muy recomendable, creo va a ser la más solicitada, pero va a haber mucho cine argentino, como siempre, cine latinoamericano. Y a mí me gustaría ver las de documentales de rock. Tuve oportunidad de ir a la de Miguel Abuelo, la de Frank Zappa. ¿Sabés si ya se viene alguna relacionada a eso? O sea, me imagino que la sección va a estar porque es una más de las que más gente lleva. Todavía la que más convoca. Todavía la programación oficial no está. Está un poquito atrasado. A partir de la otra semana va a estar, porque el 13 es la presentación, mejor dicho, el 11 es la presentación oficial del Bafisi en el Museo Sibori. Así que, bueno, vamos a estar ahí pendientes y atentos a ver qué viene este año. Seguro, traernos toda la data cuando arranque el Bafisi. Es un placer cuando te dan el programa del Bafisi, que tiene muchísimas páginas, y decir, bueno, basta, y poner el dedo en cualquier película y decir... A ver esta. No puedo, tengo que cursar en la facultad. La que sigue. Sí, claro. Mejor no, la bajo. Bueno. Mira, te voy a decir algo, hola. Pero está bueno. Cuando las películas que no sabía nada fueron las que más me sorprendieron. Sí. A mí me pasa eso. O sea, yo que me meto en una sala a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana y salgo a las 2 de la mañana, me pasaba que de repente las películas que iba a ver para hacer tiempo entre una y otra que quería ver eran las mejores. Sí, pero esas eran alucinaciones. No puede estar tanto tiempo enfrente de la pantalla, no hay que confundir. Si alguien se preguntaba cómo era Rodo, es un enfermo del cine naturalmente, obvio. Bueno, vamos a ver si supero mi récord del año pasado. ¿Cuántas películas viste? El año pasado 55. ¡Epa! Ah, bueno, tranqui, tranqui. ¿En cuántos días dura el Bafisi? El Bafisi dura 10 días. 10 días. Y bajás 10 kilos. No tenés tiempo ni para comer. Y no, en realidad subo porque como... Se alimenta en pochoclo. Como lo peor de los... los pochoclos. Se infla como las palomas rojas. ¿Viste los sándwiches que venden en los kioscos? Digo, que están o sea, son más mía que relleno. Bueno, eso. Así que termino con 10 kilos más, creo yo. Claro. Muy bien, bueno. Y a puro café y Coca-Cola. Volviendo un poco, la peli recomendada entonces del día de hoy... fue Quiero Alcanzar Tu Mano, también conocida por Locas por Ellos, en Locas España. Por ellos. para los chicos de The Twans, si a quién encontrar. Ajá. Así que locas buenísimo. Por eso. Bueno, ¿y qué tema vamos a escuchar de la peli? Y bueno, el tema que le da el título, I wanna hold your hand. Quiero alcanzar tu mano. Los Beatles. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Ya nos van a extrañar, van a tener que esperar 7 días de esta semana para volvernos a encontrar el próximo domingo de 6 a 8 de la mañana. También podés entrar en www.noctambulas.net y escuchar el programa desde la página o bajártelo y llevarlo en tu MP3 o en tu celular super moderno y lo vas escuchando. Este programa lo hicieron, estamos re serias de repente. Este programa fue hecho por Victoria Tombolini, Gala Caccione. En la operación técnica estuvo Dalila Cáceres, ahora Ulises Mendoza. En la producción y coordinación de aire, la señorita Sofía Tarruela. Pasaron por este programa un invitado en el piso que nos encanta levantar gente a la mañana, decirle venite a la radio, te hacemos una... nota espectacular, la gente muy contenta, viene, toma mate con bizcochos. Alejandro Farina, director de la revista Roots, una revista de reggae, está hablando de eso. Después estuvo Francho de los Twangs. Entrevista internacional. Entrevista internacional desde España. Calidad española. Una señora bastante mayor, que yo cuando justo estaba llegando de ver Drácula, me la crucé en el pasillo. Después ya me vas a contar bien qué pasó. ¿Viste los labios de esa mujer? No sé cuántos años tiene. Para mí tiene mucho, pero tiene unos labios espectaculares. Sí, yo venía escuchando color carmesí, el programa antes de llegar, una tal Mirta. Así Mirta, que bueno, la nena de Sandro, ojo. Hay que hablar con los de seguridad. Che, me parece que la acabo de ver pasar a Mirta. Ah, bueno, ahí está, mira, nos está saludando. Che, Mirta, chao. Muchísimas gracias. Te esperamos. Sí, dale. Después estuvo Rodolfo, el del apellido difícil. www.asalallenaonline.com.ar hablando de Quiero Alcanzar Tu Mano, la película para ver hoy, domingo, si la conseguís. Si no, no la veas. Con Alejandro Farina, el líder de la revista Roots, estuvimos hablando sobre mucho reggae, pero también sobre una posible nueva ley de drogas que acaba de entrar en el Congreso, que puede aprobarse, como no, estaría bueno que se apruebe para que no siga pasando esta situación que describe muy bien este tema de Velvet Underground, que se llama Estoy Esperando al Hombre. El hombre, supongo yo, suponemos todos, es el dealer, claro, ¿no? Así que, bueno, y también, bueno, para saber diferenciar lo que es la marihuana de otras drogas, ¿no? También. Noctambulas.net es nuestra página de internet. El programa siempre va a estar cargado ahí, entre otras chucherías. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana por la Nacional Rock 93.7. Vamos escuchando I'm Waiting for the Man de Velvet Underground. ¡Chau! Lexington.